Bueno, Fernando Sáenz Valiente, felicitaciones porque creo que ha sido muy lindo remate, muy ágil y además no quedó nada. Eso es lo que estaba justo conversando, que es un remate donde no se trabó, donde siempre hubo oferta, había público para todos los valores, para elecciones de lote y bueno, la verdad que un buen remate como se están dando hasta ahora. Por ahí uno piensa en los valores, ¿no? Valores de los vientres, valores de los toros, pero hoy llevarse un vientre en 6.000 pesos, 7.000 pesos, es una plata, porque hay que agregarle un montón de cosas y no es fácil, ¿eh? Bueno, es una plata interesante. Creo que es un muy buen precio, sobre es muy todo buen la visión que era para el toral, para todo eso, me parece que son muy buenos precios. Está bien, aparte la vaquillona controlada preñada, la aparición de enero, febrero, claro, te saca no mucha gente de la cancha para comprar, pero la vaquillona era extraordinaria, la verdad que el rodeo de hembras era un lujo. La gente comentó mucho los toros, qué parejos los toros. La torada estaba muy pareja, estaba muy bien, por eso fue que hasta el final llegábamos más o menos en los valores que se venían trabajando desde el empezar el remate, así que se demostró en el remate lo que era toda la hacienda. Qué gran actividad, ¿no? Para ser valiente Bullrich todos estos días, ¿no? La verdad que sí. Bueno, todos los años, pero... Sí, pero me parece este año cada vez más, que es un poquito más, todos los años un poquito más. Bueno, también. Me pareció personalmente un muy lindo, muy lindas palabras las de tu hermano cuando comenzó el remate por Guille, que la verdad lamentamos mucho, ¿no? Porque la verdad que sí. Conocido la mucho verdad tiempo. Que más allá de habernos separado nosotros con él empresariamente, compartimos 30 años con él. Seguro. Y su padre con nuestro padre, toda una vida trabajando juntos, y bueno, siendo tan joven, la verdad que es una lástima. Es cierto. ¿Cómo andan las cosas? Bien, nosotros con mucho entusiasmo. Y... Sí, seguro, pero vamos a hablar de otro negocio, que no son las cabañas, sí. Sino del negocio del gordo. No, creo que este lo veo muy bien, lo veo muy firme al novillo, hay mucha demanda de novillo de vuelta pesado, y se está firmando. Considero que el consumo livianito no da para mucho más que estos precios por ahora. Por eso mucha gente al macho en los filos le está dando un poco más de quilaje. Se ve que el novillo tiene más demanda del mercado y bueno, considero que vamos a tener por delante muy buenos valores y buenos precios. Esperemos que quien gane las elecciones mantenga un poquito abiertas las puertas y podamos ¿Dependerá trabajar. De eso? Yo creo que sí, que siempre ayuda, que tener una libertad de comercio siempre ayuda. Fernando, ¿está saliendo novillo de exportación? ¿Se está exportando novillo o sale muy a cuenta gota? Está saliendo muy poco, fue mucho novillo al consumo, pues estaba tan firme el consumo que fue mucho para el consumo, pero está saliendo. Bueno, nos veremos el sábado entonces. Nos veremos entre este el sábado. Esperemos tener el éxito que tuvimos hoy. Seguramente que va a ser así. Gracias. Muchas gracias y gracias a ustedes. Gracias. Gracias a vos.